¿Cómo te va? Buen día, un gusto. Un gusto, Gildo, también para mí. Bueno, y le quería preguntar, Gildo, ¿cuáles son los principales reclamos de los movimientos sociales al día de hoy? Bueno, está claro que una manifestación que se da, que coincide con el santo, con el patrono del trabajo, está vinculado principalmente al pedido de trabajo, trabajo con dignidad, que se genere legislación para la economía popular, y vamos a estar ratificando nuestro programa de emergencia que hemos presentado el año pasado con las 6 leyes vinculadas a la agenda de los sectores populares, como es los barrios populares, una prórroga de la emergencia social, se reglamente la ley de reparación histórica de la agricultura familiar campesina indígena, a que tengamos una política de prevención de adicciones y se declare la emergencia del consumo problemático, que tengamos infraestructura social a través de trabajo cooperativa para mejorar las condiciones de los barrios, con trabajo genuino, y después que cese la violencia contra las compañeras que están sufriendo, y para eso hemos presentado un proyecto también al respecto. Por lo tanto, es una agenda que expresa la emergencia de los sectores que más están sufriendo, planteándonos también un encuentro con la religiosidad popular, porque en cualquier familia de clase trabajadora hay un reconocimiento y una reivindicación a San Cayetano. Por lo tanto, además de pedir, también queremos agradecer que hemos tenido la oportunidad en muchos casos de construir unidades productivas de la economía popular y pelear por dignidad también desde la organización. Gildo, ayer salieron unos números de parte de INDEC donde decían, por ejemplo, que el 50% de los menores de 14 años en Argentina son pobres. Yo imagino que en este marco las barriadas populares deben estar sintiendo, los adolescentes que están creciendo con el macrismo, una impotencia muy grande porque deben ver un abandono bastante importante. ¿Nos puede contar un poco cómo se vive la adolescencia hoy por hoy en las barriadas populares? ¿Qué escenarios se encuentran estos chicos menores de 14 años? Mirá, la verdad es que se vive con muchísimo dolor, porque tenemos hipotecando a una generación de pibes y de pibas que no tiene destino en la medida que se profundice este modelo, que está condenado al descarte, que está sufriendo profundamente las consecuencias de años de abandono y que todas las variables sociales han empeorado: la pobreza, la indigencia, la exclusión, la falta de una vida saludable, la crisis habitacional, el consumo problemático, la canasta básica aumentado y el valor de la moneda cada día es menor, y eso repercute en la incapacidad o la imposibilidad del Estado de generar una política de institucionalización a través del sistema educativo, a través del acceso a la salud y todos los derechos que demandan cualquier pibe en una sociedad moderna en esta etapa del siglo XXI. Por lo tanto, la economía popular busca poner en primera plana de la agenda pública lo que se está sufriendo, y por otro lado que existe una salida, que la organización comunitaria, que el fortalecimiento de las familias excluidas, que la vida de reconstrucción del tejido social es una forma de enfrentar aquello a lo que el neoliberalismo pretende condenarnos, y que la organización popular no está dispuesto a dejar caer en ese lugar a la familia. En este marco tan complejo que nos acaba de describir, Gildo, le pediría, si tuviera que definir el modelo económico y social de este gobierno, ¿cómo lo definiría? Es una fábrica de pobres, el modelo económico de Macri. Que no hay política social que sea efectiva cuando es un modelo que día a día excluye, perjudica la vida en comunidad, y que tiene también en la actitud del gobierno nacional una ratificación de algo que está haciendo mucho daño. Por eso para nosotros es importante que hoy se vea expresado la agenda de aquellos que, más allá de tener acuerdos o desacuerdos políticos entre nosotros, tenemos claro que nuestros vecinos viven en las mismas manzanas, en los mismos barrios, tienen los mismos problemas, y eso es lo que nos une por abajo, y eso es lo que nos ha dado fuerza a los movimientos populares en los últimos años. Gildo, salió hace algunos días un informe muy detallado del Centro CEPA que hablaba de que prácticamente el 92% de las personas que cobran algún tipo de beneficio a través del ANSES se había tomado préstamos para poder incluso comer, ¿no? Más, si bien algunos también decían que ese dinero se podría haber usado para pagar algún tipo de servicio atrasado o alguna cuestión, que también es una cosa aberrante, pero muchos hicieron ese sacrificio de sacar ese préstamo a través del ANSES para poder alimentarse. ¿Cómo se explica, ¿no?, que este sector de la sociedad esté tan endeudado para poder comer? Se explica porque hay una glorificación del consumo por parte de este tipo de modelo de capitalismo financiarizado, y que el único instrumento que tienen los humildes ante la ausencia de la changa es acceder a estos recursos, que reitero que no son en sí malos. Lo que lo hace malo es el contexto económico en el que vivimos. El gobierno se vanagloria de que está generando casi 3,5 nuevo de sujetos de crédito, y la verdad lo que necesitamos es el trabajo como ordenador social, uh-huh, el acceso a la alimentación en familia, que la gente pueda vivir de su trabajo. Y me parece que este gobierno, tan disciplinado a la timba, tan disciplinado a las finanzas, tan disciplinado al poder de la banca, lo que genera es un endeudamiento también a aquellos sectores más humildes, más pobres, que menos instrumentos tienen. Por lo tanto, entendemos que hay que ponerle un límite inmediatamente a este gobierno. Un camino es la lucha, la movilización, y otro es esperar que la dirigencia política del gobierno que viene esté a la altura para que la agenda del trabajo, de la paz social, del acceso a la tierra para producir y de la vivienda digna a través de un techo tenga una expresión concreta y un rumbo muy definido, porque se vienen años de transición muy difíciles y tenemos que apelar a la unidad nacional, pero la prioridad de esa unidad nacional es el 35% de aquellos habitantes de nuestra nación que están sufriendo y que están en la pobreza estructural. Gildo, en estos minutos que estuvimos hablando repasamos que hay chicos de 14 años, de menores de 14 años que viven en la pobreza. Repasamos que tenemos madres, abuelos y abuelas que se han endeudado a través de sus beneficios de ANSES para poder comer. Tenemos también el dato de que hay 4,5 millones de trabajadores en la Argentina que hoy por hoy, más allá de que estén trabajando y que estén trabajando bajo relación de dependencia y en un trabajo en blanco, son pobres. Y recién usted nos hablaba de esta cuestión del próximo gobierno. ¿Qué debería atacar primero el próximo gobierno para que todo este marco que acabamos de describir, que usted acaba de describir muy bien, desaparezca y sea un poco más razonable vivir en la Argentina? Bueno, nosotros tenemos una agenda de emergencia que le hemos presentado en el Congreso y entendemos que el gobierno que asuma, y esperamos que no sea el de Macri, uh-huh, aborde con profundidad lo que es la generación de trabajo, lo que es la legislación que le brinde dignidad a la economía popular, que ataque las consecuencias del hambre en la Argentina, que es la desnutrición infantil, la malnutrición infantil, y que podamos tener una profunda reforma institucional donde el Estado, además de ser transparente, que es una demanda muy importante, sea eficiente, porque ni la salud ni la educación pública están funcionando bien, y para eso necesitamos mejorarla, tener instrumentos especiales para los barrios populares, y significa también la posibilidad de insertarnos en un camino donde podamos vivir con dignidad, porque acá nadie quiere vivir marchando, acá la gente quiere comer en su casa, con su familia, tener trabajo, poder disfrutar de una vida con dignidad, poder disfrutar del esparcimiento, poder los domingos salir a tomar mate, a jugar al parque, que los pibes puedan hacer deporte, acceder a la cultura, es decir, tener una vida como nos merecemos. Y entonces nos parece que ese el camino son las leyes de emergencia, y en ese camino estamos. Gildo, le agradezco muchísimo por esta comunicación. Sé que ya debe estar por empezar seguramente ahí la movilización desde Liniers hasta la Plaza del Congreso, así que bueno, lo dejamos tranquilo y vaya con su gente, que seguramente ya van a empezar la marcha. Bueno, gracias, que tengan buenos días. Que tengan muy buenos días.